realmente el producto artístico, sí, por el cual uno lucha, o sea, el CD en sus manos. Esto pareciera, correcto, que no es importante para mucha gente, pero para nosotros lo sigue siendo, y pues nos tomamos el atrevimiento y el suicidio económico de mandar a hacer 500 discos que no sé cuándo vayamos a vender, pero que casualmente y afortunadamente pues ya casi vamos hasta por la mitad de esa cantidad en discos reservados por nuestros seguidores. Entonces también ha sido bonito porque esa expectativa de lanzar el disco el 25 de septiembre ya va en que hay una preventa de discos físicos que hemos vendido, y eso nos tiene muy contentos. Entonces obviamente el que esté interesado nos puede escribir ahí en nuestras redes sociales o en nuestra página 3decorazon.com, ahí lo puede comprar. Y pues realmente lo que se van a encontrar ese día, aparte del disco físico, es el disco en las plataformas digitales con 10 canciones de puro 3decorazon, el mismo 3decorazon de siempre, que son 3 notas y un rock muy básico, pero realmente con mucha pasión y con una imprenta pues de todo lo que en este momento sentimos por la vida y por el mundo. Entonces es eso, es lo mismo de siempre porque no hemos cambiado y esperamos nunca cambiar, y contentos de poder seguir teniendo la bandera del rock local por lo alto. Muy bien, Pipe, no, te agradecemos, yo estoy pendiente, estaba viendo la página, hermano, y estoy antojado de todos los combos, no sé si el 1 o el 2, porque qué camisetas tan bacanas, no, está muy bacano el mug, las gorras, no, muy linda, hermano, qué tan bacano el diseño, Pipe, de Cantos de Amor y Libertad. Así es, muchas gracias, hermano, ahí por estar pendiente y por mirarlo y por darnos el espaldarazo de contarle a toda la gente lo que hay ahí, porque efectivamente estamos vendiendo el CD en diferentes valores, diferentes combos que traen diferentes cosas, camiseta, buzo, bandera, mug, gorra. Entonces, bueno, invitarlos a que se metan y bueno, obviamente estamos en tiempos en donde el rock and roll ya no es lo número uno, pero a nosotros no nos importa y estamos en el corazón, sí. En las buenas y en las malas estamos luchándola y por eso seguimos haciendo música, y por eso este 25 vamos a lanzar nuestro nuevo álbum, para que quienes estén interesados se metan a la página y lo compren, y para que miren en YouTube nuestra nueva canción, Nave Espacial. Pipe, ¿qué se siente que haya seguidores desde el primer día que sonaron la primera canción en radio? Eso fue en Veracruz Estéreo, por allá en el año 2000, no recuerdo exactamente la fecha, pero ¿qué se siente que todavía hayan los mismos y hayan aumentado el número de seguidores del grupo? Es algo muy especial, Mauro. Mira, en este momento yo estoy hablando desde el celular y en otra ventanita tengo un chat que se llama Seguidores 3decorazon. Somos ya casi más de 200 y pico y en este momento están todos conectados escuchando esta entrevista y obviamente les mandan saludos a todos ustedes. Y es exactamente lo que vos decís, aquí en este chat hay seguidores que están desde el 2002, 2003 y hay otros que están desde hace 1 o 2 meses, que para nosotros ambas situaciones son muy válidas, los que nos acompañan, claro, desde que nacimos y los que nos acabaron de descubrir. Entonces es una magia realmente bonita esto que ocurre con el rock y todas sus formas de comunicarlo. Y bueno, orgullosos de poder ser una banda que lucha todo el tiempo para mantener vivo el rock. ¡Que viva 3decorazon, hijo de madre! Los llevamos en el corazón. ¡Que viva! Pipe, bueno, Pipe, te agradecemos, ¿verdad?, inmensamente. Éxitos. Que nos hayas acompañado, sí, sí, a todos los seguidores de 3decorazon en cualquier lugar del mundo, porque están en todas partes, ustedes siguen cultivando el rock, luchando por él, lanzando esa bandera al aire para que todo el mundo se dé cuenta que siguen haciendo música, que siguen haciendo buena música. De fondo, bueno, Davito, volvéle a poner entonces Nave Espacial, haceme el favor. Sí, para irme a volar un ratico en la nave espacial de 3decorazon. Pipe, feliz mañana para ti y un saludo para todos tus compañeros. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Mauro y Carlos. Vale la pena recordar que toda la historia de 3decorazon nació realmente en Veracruz, por allá en el año 2002-2003. Entonces, un agradecimiento a ese espíritu de Veracruz que ha estado hace 30, hace 20 y hoy en día siempre con el rock de Medellín. Entonces, un abrazo muy grande para ustedes y ojalá sigan apoyando a todos los rockeros colombianos. Por supuesto, listo, Felipe, un abrazo, saludos a Sebas. Y bueno, Mauro, los se puede invitar entonces de paso también a los oyentes para que ingresen a 3decorazon.com.co. Se van a encontrar cosas muy bonitas y es una forma de apoyar nuestro rock. Bueno, Mauro, y nos vamos con más clásicos. 10 de la mañana, 30 minutos. Por aquí hay un oyente que nos pide una canción del grupo Foreigner. A propósito, muchas gracias, amigos de Veracruz. Qué bueno despertarse con ustedes, riendo con Chepa, aprendiendo con los datos que nos dan. Bueno, en fin, no me pierdo el programa haciendo trabajo en casa. Aquí acompañado, quiero recordar con Foreigner, That Was Yesterday.